Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije a Tete. Viene la tormenta. En forma En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso con la posibilidad de saqueo. Hoy es un asueto. Nos queda un día laborable mañana. Y luego llegará el instante final. Cerrar un ciclo del año. Las cámaras legislativas, comúnmente en los cierres de año, no realizan síntesis, sino que cierran capítulos. Uno es el más importante, esa fusión que se produce de la competencia legislativa con la necesidad ejecutiva, y esto es ni más ni menos que el presupuesto general de gastos y recursos, que por disposición presidencial y en el agotamiento de los días, producto de las altas temperaturas, un asueto administrativo no viene mal, y los funcionarios, no todos, por supuesto, pero muchos esperan la rúbrica de Scioli para que se concrete y se materialice el asueto, algo que sucedió. Y entonces, a esperar, es una forma de aletargarse, de cierta displicencia, no huir de las responsabilidades, pero ser mucho más laxo en las mismas. Pero claro, el sistema funciona con piloto automático y los problemas son los que habitualmente durante un año se reproducen, aumentan, decrecen también. La fusión legislativa ejecutiva tiene una fecha para aquellos que preguntaban. ¿Cuándo se vota presupuesto? El día 27, es decir, mañana. Mañana el Consejo Deliberante tendrá que dar tratamiento a un presupuesto general de gastos y recursos calculado en 790 millones de pesos para el año 2014. No sabemos cómo es la distribución, pero sí podemos dar cuenta que 141 millones, si calculándose el 25%, que es el primer año, o medio año, si es que el trébol llega a junio de 2014, pero 141 millones, con el trébol o sin el trébol, estarán destinados a la basura. Y si le aplicamos ese 25%, que es la redeterminación por mayores costos, en el primer año de prestación del servicio llegamos a 171, así que empieza a descontar. No solamente es un gasto asignado, sino que es un servicio que la Municipalidad de Moreno siempre cumple en el pago. Otros proveedores deben esperar, como ocurre con aquellos que convenian con el Estado, 2 o 3 meses por la propia inercia administrativa o lo que se llama a veces levemente burocracia. La cifra, les decía, 792 millones. Pero aparece en la última orden del día, es la tercera sesión extraordinaria del año, y ya lo vamos a comentar, les vamos a dar a ustedes la información de cuáles son los temas que tiene que tratar el Consejo Deliberante por disposición ejecutiva y cuáles son los temas que el Consejo Deliberante incorporó en su anexo para tratar en el día de mañana, porque allí queda establecida la competencia de uno y otro, la importancia de uno y otro en la realidad, en la cotidianeidad, en el día a día. Pero aparece algo que nosotros lo tratamos aquí, lo dimos como primicia, y tiene que ver con la donación de fibra óptica, que no es donación de fibra óptica, sino es donación de la mano de obra y colocación de fibra óptica, cuya fibra óptica y recursos lo tiene que disponer el Ejecutivo Municipal, es decir, con sus recursos, que son los que toma a través de las tasas y la coparticipación de provincia y de nación, pero con recursos propios sería así, la compra de todo lo que es el insumo, el material, para que una empresa que se llama Solunet pueda colocar la fibra óptica, realizar el posteo también, y una vez que termine la obra, el 25% de la capacidad instalada estará a favor de la empresa Solunet durante 15 años. El expediente está caratulado de una manera muy simple, no dice ni Solunet, sí dice sobre donación y colocación de fibra óptica. Y entonces cualquiera que lea, un desaprensivo concejal o quien no le interesa saber de qué trata el proyecto o no se le informa, puede decir, bueno, si nos están donando, ¿por qué nos negamos a esto? Hay convenios que se firman, se homologan los convenios, hay una solicitud de bomberos voluntarios para que se apruebe la rifa característica de todos los años. Es un paquete legislativo, que te lo vamos a contar hoy a partir de una disposición de prensa del Consejo Deliberante que remite a quienes buscamos la comunicación y la información los detalles de lo que es una orden del día, insisto, la tercera sesión extraordinaria del año 2013, con esto cierra el año legislativo. A mediados de enero comienzan las vacaciones y se reactiva todo en marzo, pensando en abril. Hoy vamos a trabajar con ustedes, con cierto agobio y agotamiento, las líneas políticas que ya se abren en Moreno de cara al próximo año y de cara al 2015. ¿Qué pueden esperar, no los habitantes, sino aquellos que son habitantes también, pero digo, hacen política, entienden y tienen esa necesidad de conocer más la interna, más lo partidario, establecer, a ver, acuerdos tácticos, estratégicos? Bueno, ¿qué dejó el año 2013? Con una derrota histórica que sufrió Mariano Hues y con un frente renovador que en la práctica legislativa trata de mantener fusionado, cohesionado el bloque, y ello permite que el arrastre sea por la positiva acompañando los proyectos, y vamos a ver mañana, porque el presupuesto es la definición de prioridades por parte de un ejecutivo, este ejecutivo que conduce los destinos administrativos y políticos de Moreno desde el año 1995. Si hay una coincidencia, el bloque Frente al Renovador vota el presupuesto sin hacer objeciones importantes, siquiera para la tribuna, esto es, mantienen una administración igual que hace 18 años, que es lo que suele decirse en el Consejo Deliberante del Recinto, es porque definitivamente hay una decisión de quienes integran el Frente Renovador, que son hombres y mujeres de distintas vertientes, de mostrar hacia afuera una cohesión de grupo, de bloque. 10 manos van hacia una dirección. Hay que ver quién tracciona de esas 10 y quién somete a la interpretación de que es mejor no discutir, no debatir, no oponerse en el cierre de año y esperar en una maniobra táctica lo que 2014 depara. Pero el presupuesto, insisto, son las prioridades, metas y objetivos de un ejecutivo que debe sustentarse en los recursos que obtiene y los gastos que va a efectuar, algo que nunca da. Los dibujos son dibujos en el orden municipal, provincial y nacional. Pero aquí está más cerca, entonces podemos conocer. Hasta el momento nosotros, como programa informativo y periodístico, no pudimos hacer una copia o no tuvimos acceso de las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria. Espero que en algún momento la tengamos. Y de qué más decir respecto al presupuesto que hasta aquí no hemos obtenido. Puede ser por los asuetos también, que no tengamos la posibilidad como comunicadores de contar con un presupuesto y contarles a ustedes, detallarles a ustedes, de qué manera se destinan 792 millones de pesos. Bueno, mañana es la sesión, como te decía. Ya te voy a pasar el horario. Si querés participar con este calor, no estaría mal. vivir esa sesión con debate, con interpretaciones, con acompañamientos. Bueno, y hoy tenemos una nota para compartir después de la primera media hora del programa que hace a la vida política local, hace al desarrollo y el devenir de los sucesos, y pensando en las peleas y las disputas que son propias de la política y las definiciones ya ahora bien claras de cómo se jugó hasta aquí y qué es lo que se viene en materia de posicionamientos políticos. Y vamos a hacer lo imposible. Ya hemos, desde la producción, hecho un esfuerzo desde ayer y hoy también de establecer comunicación con algún concejal. Son dos fuerzas que hoy están en el HCD, el Frente Renovador y Frente para la Victoria, porque que haya asueto administrativo es algo que no se puede corregir, ya está. Ahora los teléfonos deben estar prendidos. Entonces en algún momento de la mañana trataremos de ubicar o enganchar a algún concejal para que nos dé su opinión sobre lo que se ha leído del presupuesto y ese paquete que lo tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo para hacer consultas como lo hicimos en otras oportunidades de qué tiene cada expediente. Ya que es la sesión final, imaginamos nosotros que va a haber un trabajo y un trabajo a conciencia de acompañar o no acompañar aquello que después tiene impacto o tiene alguna incidencia en la población morenense. Julián está preparado, nosotros vamos a tomar un poco de agua, refrescarnos. Es una mañana post fiesta de asueto y esto se llama Recorte Informativo. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, es probable que sea otra empresa o se hable del mismo proyecto. Por las fechas, estamos hablando de aquella propuesta que tomamos conocimiento hacia finales de noviembre, preparándose en la última ordinaria del año, el tratamiento de lo que vamos a releer a continuación, que fue algo así como un pequeño hallazgo, de algo que algunos desconocían y que esos algunos con algo de poder dentro del Consejo Deliberante, y estoy hablando de altos dirigentes del oficialismo, dijeron, no, esto no. Esto así no pasa. Se trata de el proyecto óptico para que Moreno, en función de una propuesta que hizo Hues y una promesa de Hues, de tener Wi-Fi en las plazas públicas y además utilizar esa logística y esa capacidad operativa para las videocámaras de seguridad, llegó un tal Daniel Pedro Dianese, que es socio gerente y representante del grupo Solunet, ofreciendo en donación, el servicio de mano de obra y colocación del tendido de fibra óptica dentro del ejido municipal, conforme a la planificación de sectores y prioridades que realiza el municipio. Esto ingresó por mesa de entradas el 22 de octubre de este año. Para el 27 de noviembre, Hues intentó que se aprobara en el Consejo sin haber pasado por la comisión. ¿Esto sale o sale? Una persona muy importante que durante muchos años ha sido ladero y un hombre orgánico a las decisiones del licenciado fue la voz cantante en el HCD. Cuando concejales del oficialismo tomaron conocimiento casi a última hora de lo que el proyecto pretendía, no se trató. Ahora en el cierre de año, en la última extraordinaria, aparece el proyecto de fibra óptica para celebrar Año Nuevo, Mariano Hues. Y leo sobre lo que se traduce en negocio. El municipio autorizará a la empresa el libre acceso a los sitios donde se encuentran los elementos activos de dicho tendido, que lleva implícita la autorización de realizar tareas en la vía pública. La acción empresarial propone en la donación con cargo que el gobierno de Hues adquiera los siguientes materiales equipos sugeridos a Foja 7 por Eduardo Aguirre, que es director general de comunicaciones. Cable de fibra óptica requerido troncal. Cable de fibra óptica acceso, morsetería y herrajes, equipos de red, equipos en el nodo, equipos en el usuario cliente, plantas de energía y rack exteriores, entre otros. No hay un presupuesto en el expediente que explique cuál es la inversión que tiene que hacer la Municipalidad de Moreno para que exista la donación sin cargo de la mano de obra. Pero sí está redactado en el proyecto original y que llegó al Consejo Deliberante que, en caso de realizar la inversión, el gobierno municipal, Solunet, por la donación de su trabajo, gozará del 25% de la capacidad instalada por un periodo de 15 años. Y esta es una línea que la recuperamos para que entiendan ustedes por qué hoy los avances tienen que ver con la garantía de los negocios. Aquello que garantice acceso empresarial a propuestas públicas y el reaseguro para el empresarial podrá tener como contrapartida, sin exponerse el empresario, esto que sale de lo público. En la intención de acortar la brecha digital que se consigue con la redistribución del ancho de banda, que es una necesidad estructural para lograr el desarrollo productivo e independiente de nuestra comunidad, elemento que constituye un servicio público imprescindible en cualquier proyecto de distribución de la riqueza y en la seguridad que la verdadera redistribución de los ingresos debe ir acompañada de la redistribución del conocimiento. Eduardo Aguirre, director general de comunicaciones. Esto es que el gobierno municipal tiene que garantizar que en la donación las ganancias posteriores estén al alcance de Solunet, que es una empresa que ofrece servicios de internet. De eso vive Solunet,

Bueno, vamos a compartir la nota que realizamos con el secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno, Oscar Ciburú, sobre cuestiones que hacen a la planificación política. Un cierre de año tranquilo, teniendo en cuenta lo que aconteció en el país y sobre todo en provincias como Tucumán, Córdoba, Tierra del Fuego, pero básicamente estaba centrada la mirada si en la provincia de Buenos Aires podría tener un efecto ese acuartelamiento de la policía, algo que acá en provincia no ocurrió en la medida que algunos esperaban, ¿verdad? Sino que la acción fue por parte de los efectivos que estaban de franco y llevó a una acción muy rápida de Scioli, decretando una recomposición salarial y desactivando el conflicto. ¿Sí? Esto es muy importante comprenderlo para decir que 2013 no es 2001, que aún sin las redes que existían en aquel tiempo, pudo diseñarse desde los gobiernos nacional, provincial y local un esquema de adelantamiento al conflicto y frenarlo. Se suma, claro está, a las decisiones de asueto administrativo y provisión de los recursos que percibe la población, ya sea en salarios de quienes están en blanco y los planes sociales o incentivos sociales que se han desplegado en los últimos años. Oscar Ciburú, sobre la cuestión del cierre de año y analizando lo electoral, la primera respuesta analítica es la siguiente. Termina, al menos en el conurbano, ¿no? Porque si no sería falta de respeto a lugares como ha tenido problemas mucho más serios como Córdoba o como Tucumán. El año termina tranquilo en cuanto a todas las, digamos, agorerías que se decían en cuanto a desastres y todo. Felizmente el conurbano se ha mantenido tranquilo, que quizás, como todos sabemos y desgraciadamente como lo vivimos en Moreno, una explosión en el conurbano de cualquier tipo, llámese programada, llámese política, llámese como sea, hubiera sido muy triste, como siempre fueron los saqueos cuando se dan en todos lados. Y bueno, gracias a Dios y indudablemente a un esfuerzo se ha contenido lo que es el conurbano. En cuanto a lo político, es un año que termina indudablemente de una forma, si bien no inesperada, de una forma muy distinta al año anterior, con un proceso de un gobierno que después de una década de Kirchner de perder una elección, de perderlo en, digamos, no solo perder en los votos, sino perder en la estimación de la gente que hoy quizás hay que trabajar mucho para recuperar, digamos, en el reconocimiento de la gente y a través de reconocimiento en el voto para una próxima elección. Creo que quizás después de esta década hay un cierto cansancio en la gente que quiere de que, bueno, haya al menos alguna cosa que cambie en la próxima elección, pero bueno, hay que trabajar, como yo siempre te dije, todo este año y después ver. Yo creo que este primer semestre es fundamental. ¿Cuándo arranca el año político? Legislativamente en abril, con la apertura del periodo de sesiones, y puede haber extraordinarias, claro está, pero los 6 primeros meses son claves, son fundamentales. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ocurrir en los 6 primeros meses? Se tienen que ver las obras que con financiamiento de Nación se están realizando en Moreno. Eso alcanza para alterar el humor social. El humor social ha tenido un fuerte impacto en lo que significó la derrota de Mariano Hues o el envase de Sergio Massa, como tantos otros envases, que hoy la política construye eso en términos electorales. Tiende a aumentar su tamaño y decrecer el del kirchnerismo, con una idea que flotó en estos días y que Kunkel la manifestó como para dejar ahí caliente la posibilidad de Cristina Fernández de Kirchner candidata en el año 2015, no a presidente, pero algo. ¿Podría ser Cristina Fernández de Kirchner candidata a la gobernación de la provincia de Buenos Aires? ¿Podría ir por un cargo legislativo, sea diputada o senadora? de la provincia de Buenos Aires, algo que ya ocurrió en el año 2005. Es decir, no hay un recambio, no hay una figura kirchnerista más fuerte que Cristina. No hay. 6 meses. Son algo así como 180 días, ¿verdad? 180 días para saber en dónde está parada la intendencia. Y así lo explica Oscar Siburo. Cuando vos tenés una derrota, la reacción es primero analizar por qué se perdió y después tratar de mejorar para ver si se puede remontar esa derrota. Y bueno, en estos 6 primeros meses es cuando se tiene que ver si a través del esfuerzo, a través de algunos cambios y todo, se cambia el humor de la gente, porque no hay mucho tiempo. La próxima elección ya la tenés a la vuelta de la esquina, dentro de un año. Por eso estos 6 meses, el arranque es fundamental, y a ver cómo cae la gente en todo nivel. Aparte, pensemos que a nivel nacional hay una imposibilidad de continuidad, lo cual demarca que estos por ahí son los únicos 6 meses que no se va a empezar la carrera de sucesión. O si se empieza un poco, digamos, oculta, un poco así solapada. Pero después de estos 6 meses, indudablemente quien tenga ambiciones de suceder y todo, va a jugar sus cartas a su manera. Y habiendo en algunos distritos del conurbano, habiendo habido derrotas de intendente y todo, esto se traslada indudablemente en todos los estamentos. Por eso estos 6 primeros meses son fundamentales. En Moreno es fundamental porque creo que el gobierno nacional ha entendido que tiene que acompañar con las obras que no había bajado en su tiempo y forma. Y bueno, a medida de que se vayan cristalizando estas obras, medir cuál es el humor, la aceptación o como quieras llamarle de la gente. Y bueno, por eso son fundamentales estos 6 meses, Rubén. ¿Y qué va a hacer cada uno para que se recupere el humor? La política no es lineal, está claro eso. Los intereses y las ambiciones siempre están reservadas, no únicamente al partido justicialista, pero es el partido justicialista una máquina que ambiciona poder. Y con algo que se ha ido perfilando, sobre todo en el último año, que es una búsqueda de quiebres sin que se fracture, es decir, se dobla pero no se quiebra. La generación de Siburu, que es la misma generación, integra esa generación, Alberto Frais, Damián Contreras, Mirko García, Jorge Mendieta, lo que dejó como legado Bernardo Caveri, un hombre de Trujuy, no es heredera, y lo aclara Siburu. Dice, nosotros somos constructores del proyecto que se originó en el año 1993 y que arribó a la intendencia en el año 1995. Y hace esta distinción porque dice, nosotros somos constructores. Los otros podrían ser herederos, pero han tomado lo que realizamos. Y ellos todavía están en pleno ejercicio de la política. Y se refiere a la construcción que se hizo desde el kirchnerismo con organizaciones sociales que fueron ocupando puestos de poder. Me refiero al movimiento Evita o a la Cámpora. Hacia eso se dirige la interpretación y el mensaje de Siburu diciendo, el partido justicialista y la generación a la que represento, no estamos fuera, estamos adentro y listos para dar batalla y pelea. No, somos constructores, no herederos. Herederos fueron ellos. Nosotros construimos. Ellos llegaron con algo construido y bueno, realmente por una decisión política ocuparon los lugares, pero esto se construyó con sueños desde el 93 a través de Mariano, donde fuimos acompañándolo y construyendo. Después se puede ver si es mal o bien, pero la construcción, los cimientos de todo este proyecto morenense indudablemente estaban fundado en agrupaciones fuertes, de fuerte raigambre peronista o justicialista, como quiera llamarle. Y bueno, yo creo que con el avenimiento del kirchnerismo me parece que es algo más movimentista, muy parecido a lo que es lo que fue el peronismo en su momento. Pero Kirchner, con todo lo que ha hecho por este país y todo, y bueno, y que se lamenta que su desaparición, no es Perón. O sea, el kirchnerismo es una expresión del peronismo. Por eso se termina, cuando se hace con los radicales K, cuando se hace determinadas construcciones que se quisieron ir haciendo en el tiempo, no fue hecha con bases cimentadas en función de que fueran a traspasar en el tiempo. O sea, se hizo grandes construcciones nacionales con el movimiento Evita, con también Colina, a veces provinciales con Túpac Amaru y muchas que, pero siempre muy fundamentadas también en el apoyo económico que tuvieron indudablemente todas esas construcciones. Pero nunca todas esas construcciones lograron quizás socavar la base que siempre fue peronista. ¿Por qué perduran las agrupaciones? Digo, la mesa política gremial, la U del Carril, bueno, la 17, la 14 de agosto, ¿por qué perduran? Porque somos peronistas. El peronismo, porque somos peronistas, y el peronismo, al tener una doctrina y al tener quizás dirigentes fieles a esa doctrina, puede, y te lo compararía siempre, yo lo comparo el peronismo con la iglesia. La iglesia católica tiene una doctrina, por eso no va a desaparecer siempre. Puede tener épocas más malas, épocas más buenas, pero va a perdurar en el tiempo, porque tiene un basamento y una doctrina. Hay una frase acuñada que el peronismo no se explica, se siente. Pero ¿qué es la doctrina llevada al territorio? ¿Qué tiene esta? ¿En qué se traduce? Antes de decir, es la doctrina. ¿Qué constituye la misma? Y Oscar Ciburro lo explica así, de una forma muy, muy clásica y muy clara, de por qué, a partir de esas acciones, las agrupaciones peronistas se mantienen y están en disposición de pelear, porque la maduración llegó y los tiempos biológicos son tiempos determinantes. Ciburu, la doctrina en territorio. La solidaridad, el estar siempre, y eso a través del tiempo indudablemente persiste y se reconoce, que quizás las este tipo de agrupaciones, Movimiento Evita, la CAMP ahora mismo, hacían un avistaje o venían a hacer un reconocimiento del terreno, y nosotros siempre tuvimos en el terreno, esta es la realidad. O sea, y se forjaron lazos en la construcción de este proyecto que por ahí en el tiempo persisten. Porque vos, y eso lo decían los excombatientes de Malvinas, es muy difícil que te olvides de la cara de que compartió tu trinchera. O sea, siempre lo vas a recordar, hasta el día que te mueras. Y acá hubo que construir todo un proyecto político, había quizás toda una red de contención que hoy por ahí no está a la vista, pero indudablemente, si Damián Contreras, si Jorge Mendieta en su momento, si Chico Fray, si Bernardo también, y si querés ponerme a mí también, supimos construir unas agrupaciones, porque indudablemente el dirigente, no, esto es como el fútbol, ¿no? O sea, hay 500 que empiezan y llegan 10, y no se llega por un factor de suerte, se llega porque uno, como fue a través del tiempo, con los compañeros, con la sociedad, respetando lo que es el peronismo, estando, escuchando a veces cuando no se puede solucionar, y siempre con una línea que quizá como decíamos, el PJ por ahí no pudo haber tenido unos años quizás muy buenos, porque indudablemente también acá hay una cuestión, que el peronismo en su historia, en su momento, con Perón, los sindicatos y todo, tiene por ahí un sesgo de centro-derecha, y últimamente el gobierno, lógicamente, tuvo un sesgo de centro-izquierda. Y siempre se termina dando, por ser un movimiento tan inmenso, esa lucha ideológica. Y a veces está un poco, por eso mismo el kirchnerismo, o sea, rescata más a Evita que a Perón. Solapadamente, pero lo hace. Entonces, bueno, siempre se está en movimiento, siempre se está trabajando, y siempre se está luchando por la política, es eso, es lucha, es, digamos, instaurar las ideas, y por eso mismo, cuando esa lucha, al instalar las ideas, le pone, no es una base de doctrina, es cuando persistís al tiempo, indudablemente, porque tenés en el fondo, o sea, es como la corteza no caucil, vos lo vas a sacar todas las hojas, pero abajo el corazón es peronista. Como interpretación periodística que hacemos desde aquí, si las agrupaciones y organizaciones que comenzaron a adherir al kirchnerismo, sobre todo a partir del año 2007 y 2009, con mucha fuerza, estas adhesiones responden a acompañamientos económicos que le dan sustento a la existencia de la agrupación, de la organización. Lo que está diciendo Siburu es que ellos, desde el año 93 en adelante, aunque la agrupación que conduce Siburu el 17 de noviembre se construye creo en el año 2005 o 2004, han podido perdurar en el tiempo manteniendo esa doctrina peronista y bancándose las nuevas corrientes que siempre se llaman de terminales nacionales, que fueron ganando espacio en la estructura que conduce Wes. Wes optó por darle aire a esas organizaciones sociales en detrimento de las agrupaciones. Y aún así no desaparecieron, están. En las reverberancias que ha generado la derrota del oficialismo el pasado mes de octubre, por decisión presidencial y de Zanini, se recuestan en los caudillos conservadores del PJ, es decir, hay una vuelta al PJ. Pero esta no es convencida, sino necesaria, es decir, de urgencia. Y en esa urgencia, claro que las lecturas son diferentes. Ahora nos necesitan. Y nosotros estamos. De allí que no es un matiz la diferencia, sino que es esencial para comprender los primeros seis meses del año. Está lo esencial, y nuevamente remarcando el líder de la agrupación 17 de noviembre y secretario de Tránsito y Transporte, los que sobrevuelan el territorio, no los que están en territorio, no los que se hacen cuerpo en el territorio y se fusionan con el mismo, sino los que de arriba están haciendo el avistaje para luego tomar lo que se hace en territorio y decir, esto nos pertenece. Siburu. Una cosa por una cuestión de esencia, que vos seas por la esencia siempre lo mismo, y una cosa que te convierta por una cuestión de necesidad. Son dos cosas muy diferentes. Y bueno, en Moreno indudablemente, Mariano conduce hace 20 años, yo creo que o va a seguir siendo el conductor, o indudablemente va a ser el gran elector, como en el gobierno nacional, con Cristina, esto es así. Wes puede reelegir, Cristina no. Wes mueve las blancas. O sea, Wes en Moreno mueve las bancas y la va a seguir moviendo hasta el 2015, no me cabe ninguna duda. Yo siempre digo, yo puedo estar o momentos muy bien o muy mal, pero yo no puedo dejar de reconocer que fue el compañero que condujo 20 años el peronismo de Moreno, hoy es el presidente del partido electo, y uno, ya te digo, uno es verticalista, por supuesto que en el partido que queremos más discusión y todo, pero es el presidente del partido. Después, bueno, se buscará, fundamentalmente, yo siempre dije, el peronismo en una máquina de construir, mantener y sostener poder. Indudablemente, si hoy tenemos expresiones vecinales que siempre hablaron mal del peronismo y hoy están dentro del peronismo, es únicamente para llegar al poder. Si tenemos expresiones comunistas como Sabatella y hoy están dentro del movimiento, porque es la única forma que tiene de llegar al poder a través del peronismo. Nosotros somos peronistas y peleamos por el poder. La realidad es que hay otras tendencias que le es muy difícil llegar al poder, porque no le cuesta mucho llegar a la gente. Sobrevuelan la gente, no aterrizan en la gente, entonces es muy diferente. Nosotros, a través del tiempo y a través de la historia, estuvimos siempre entre la gente compartiendo quizás muchas veces las tristezas. Hoy yo te hacía reminiscencia de los saqueos, no saqueos, estábamos, vos te contas que estamos ahí en el medio, o sea, en la inundación, en los problemas siempre se está, aunque te puteen, vos vas. no le escapás a la puteada. ¿Por qué? Porque es nuestro pueblo, nuestra gente, y aún en la elección, esta última elección que nos dio una espalda, el pueblo siempre tiene razón. Hay que ver por qué nos dio la espalda y cambiar eso. Y bueno, en todo eso yo creo que hay dirigentes que tienen muchos años de construcción política y que ya muchos quizá hemos llegado a una madurez de poder sentarnos a una mesa y conversar, indudablemente más allá de las disputas que vayamos a tener después. Esto se tiene que doblar, pero no se tiene que romper. Y lo último es insistir en esa generación si alcanzó un nivel de madurez y será esta generación la que esté dispuesta a dar una pelea. Wes no se va. Wes es un hombre que entiende de la administración del poder, que ha hecho de el pragmatismo una enorme virtud para superar obstáculos, para ser dualdista y pasar al kirchnerismo, y del dualdismo antes entender que el menemismo le permitía estar y llegar. Recuerden ustedes que en el 2005 se da una propuesta electoral que tenía dos variantes, que era una misma. Por un lado corría Contreras y Patricia Jorge, y por otro lado Mariano Hues y Arregui, cuando a última hora bajaron la chapa y el candidato del Frente para la Victoria fue Arregui, Andrés Arregui, que no había movido las piezas para ser el hombre del kirchnerismo. Pero las blancas siguen estando en manos de Hues. Y esta generación, en la última parte de la entrevista con Oscar Ciburu, tiene una procedencia, tiene un origen, tiene una identidad que en territorio se siente. Y parece que están decididos a que esa particularidad de agrupación peronista tenga crecimiento en el año 2014. Esta es la última parte y escuchen con atención la procedencia. ¿De dónde vienen? No. La diferencia, nosotros somos auténticos, ellos son disfrazados. O sea, se disfrazan de peronista para obtener el poder. Esa es la gran diferencia. Es lo que yo te decía, no es lo mismo sobrevolar lo que es la necesidad de la gente que meterte en la necesidad de la gente. Y después, en algún momento, eso se descubre, sale a la luz, porque yo no voy a hacer nombres, pero había dirigentes que indudablemente si tienen que lo pasó en la foto de Macri, famosa foto de Macri con la Anita. O sea, vos para poder estar en lo que es la necesidad, en la pobreza, tenés que haber salido de la pobreza. Y vos, si te podés fijar, Alberto, ¿dónde salió? Chico Fray, ¿y cómo construyó la ocupación? ¿Dónde salió Damián? ¿Dónde salí yo? ¿Dónde salió Bernardo? ¿Dónde salió Jorge? Del pueblo, de la misma gente. Nosotros no vinimos de arriba y aterrizamos, no, salimos cada uno, Alberto y Jorge del Sur, Damián de Álvarez, yo de Trujuy y otros dirigentes, pero estamos hablando de lo que de las agrupaciones, salimos de ahí. Entonces, como dijo una compañera, el día que me deje de doler la necesidad de la gente, dejo de ser dirigente, y es así. Esa es la diferencia con el comunismo, esa es la diferencia. El comunismo dogmatiza la pobreza, dogmatiza un montón de cosas, no la vive. Con todo respeto, el vecinalismo, y hay muchos dirigentes que si tienen que ir a un lugar, un asentamiento, se van a tapar la nariz, porque es su esencia, es otra la esencia, es otra la esencia. Nosotros tenemos la esencia de poder compartir el dolor, de estar juntos, de tomarse un mate, de pisar una calle de tierra, y eso no se cambia, eso nacés con eso, lo construís y morís con eso. Ni oprimidos ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda, ¿sí? No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Cuando charlamos semanas atrás con Marité Sosa, que es una dirigente de SICOP en la provincia de Buenos Aires, nos decía ella que además de las dificultades salariales notorias y notables, hay un traducido de la crisis hospitalaria producto de las políticas que no aciertan de Scioli, porque no es una prioridad para el gobernador, esta cuestión que es indelegable, este derecho indelegable que tiene el gobierno para facultar a los ciudadanos de acceder a una salud gratuita, digna y bien pública. El inconveniente que nosotros tenemos como registro, si quieren ustedes, histórico, de las dificultades de conseguir profesionales aun cuando hay disponibilidad de nombramientos. Ha sido una constante a lo largo del año los carteles que se ubican en la nueva guardia del hospital, ya sea en la guardia de adultos como en la de pediatría, que por estar allí en estos días acompañando a una familia daba cuenta de carteles muy representativos. Por ejemplo, no hay médico clínico en la guardia o en pediatría, solo se atienden emergencias y urgencias. Está en línea Manuel Lombardía para echar con nosotros. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Bueno, no deseo preguntarte cómo cierra el año, sino esto que hacía referencia de los carteles informativos y que genera una desinformación. ¿Qué le representa a una familia llegar al hospital y ver el cartel "no hay médico clínico, solo se atienden emergencias"? ¿Qué es lo que pude ver, por lo menos en dos días de la última semana, estando adentro de la guardia y viviendo situaciones que son por momentos de colapso y sobrepasando la capacidad operativa y humana que tienen los profesionales, pero también, una desinformación sobre qué se hace con el paciente, a los familiares que están afuera, generando condiciones de desesperación que no pasaron a mayores? Quisiera tener tu interpretación sobre esto. Sí, mira, es un poco lo que vos planteabas en la introducción. Se ha postergado la resolución de todos los problemas de salud de hace muchos años y eso se plasma con el presupuesto. Está muy claro que no ha sido una prioridad. Entonces, todo lo que nosotros vemos son consecuencias de ese motivo, digamos, ¿no? Nunca se atendió un presupuesto capaz de generar mayor posibilidades de atención, digamos, ¿no? Creando nuevos hospitales o centros de atención, etcétera, ¿no? Con todo lo que hemos hablado muchas veces, que es lo que acompaña a un sistema que está totalmente colapsado, que debería ser todo el sistema de promoción, prevención, etcétera, algo que nosotros hemos hablado muchísimas veces y que tampoco se hace nada. Si a nivel provincial no se le ha dado prioridad, a nivel municipal mucho menos, ¿no? Así que estamos en un brete. En cuanto a eso, también hace muchos años que hay un retraso salarial que se viene como acumulando al inverso, ¿no? Es decir, entonces no responde a las expectativas de los médicos que tienen otras ofertas. Entonces ya hay mucha diferencia trabajando en hospitales públicos de otras zonas o de capital, que no es tanta la distancia en relación a la gran diferencia que hay salarial. Y el contexto nuestro no es el mejor. Es decir, el hecho de que se potencia, el hecho de que no hay una atención adecuada, lo que genera tensión, lo que ha generado en los últimos años muchas situaciones de violencia, algunas producto de eso, otras producto de que también estamos viviendo en un contexto complejo, pero muchas tienen que ver con esto que vos señalás. Estás horas esperando, llega un momento en que te agarra la desesperación y en cuanto a salud, esa desesperación es terrible porque no fácilmente se puede tolerar. Entonces, bueno, se dan ese tipo de situaciones. En el caso nuestro se han dado otras situaciones de violencia que no tienen que ver precisamente o puntualmente con la falta de atención, si querés algo más vandálico. O sea que ese combo hace que tampoco sea muy tentador para un médico venir a trabajar al hospital. Hasta inclusive hay quienes prefieren un ingreso igual o menor, sabiendo que están tranquilos. Uh-huh. En las clínicas no está mucho mejor, y en general tienen el problema de que muchas clínicas no pagan a término, o no pagan, o los pedalean, y muchísimos se quejan de eso. La diferencia es que la gente que va a la clínica está más dispuesta a esperar. No hay un lugar donde canalizar la bronca. A mí también me ha pasado incluso en la Alcorta, una compañera que se accidentó, estaba fracturada, estuvo todo el día esperando, fue un día sábado, una compañera que es que trabaja en patronato, que tuvo un accidente de tránsito, con una fractura, y recién a la noche, no le hicieron ningún paliativo, recién la atendieron a la noche. Te hablo de que eso fue a la mañana, sí. Y la atendieron a la noche teniendo, teóricamente, un traumatólogo de guardia, o sea, no fue en todo el día, por ejemplo. Pasan esas situaciones graves, pero bueno, no se dio el caso de que nosotros rompiéramos algo, ni que nadie rompiera nada. Y eso te puedo asegurar que para cualquier persona normal, tolerar un dolor de una fractura durante todo un día, bueno, entonces están con esa tranquilidad probablemente y elijan eso, porque hacen guardias pasivas, lo llaman, van, o sea, es otra característica. En cambio, si ese mismo médico está en el hospital, probablemente, si no le pegan a él, porque le van a pegar a alguien. Nosotros tuvimos compañeros lesionados que no tienen que ver con la atención, gente uh-huh. de limpieza, el que sale, ¿no? Sí. Incluso han sido incapaces de hacer algo muy simple, de tener una salida para el personal que trabaja ahí, una cosa muy, muy, muy, muy sencilla, que no tiene costo, y no han tenido ni la más mínima voluntad de hacer un acceso lateral. Esto te digo yo que lo hemos pedido reiteradamente, y no han tenido la capacidad ni la voluntad, habiendo una puerta lateral, ¿viste? Es casi increíble que a veces cosas tan pequeñas que se podrían resolver casi sin costo, no se resuelven. Y en salud pasa eso, hay cosas que no teniendo un costo significativo y que podría generar un mejor bienestar para los que trabajan en el Parque CT, tampoco se resuelve, ¿viste? Es como que estamos en una vorágine de tener que resolver cosas inmediatas, y bueno, no, ¿viste? No son parches, ¿viste? La guardia, vos has estado, rompieron tanto la puerta de ingreso a la guardia que ahora entran por pediatría, y eso le genera un terrible problema a los pediatras, a los enfermeros. En general, yo te escuchaba decir el tema de pediatras, en general lo de pediatras fue donde más se avanzó. Te diría que excepcionalmente hay algunos problemas de falta de médico, pero está más o menos resuelto, está más serio el otro problema, que son los clínicos para la guardia y otras especialidades para la guardia. Hay días que, por ejemplo, los días martes no te encontrás un médico, no encontrás un médico. Quique, la política, ¿cómo calificás vos la política de la dirección del hospital? ¿Una política técnica, una política administrativa, una política que busque recuperar rasgos humanizantes. Te lo digo por lo vivenciado en estos días, te consta que te llamé. Sí, sí. Y estar ahí dos horas, no en la sala de espera de guardia, sino dentro de la guardia, da cuenta de, a ver, como una inmunización de algunos médicos que se ven probablemente sobrepasados, pero que no responden a mínimas preguntas que darían tranquilidad a los familiares y, por supuesto, a los pacientes. La política y la dirección, ¿en dónde lo ubicas? ¿En dónde la marcas? En principio te diría técnica. ¿Técnica por qué? Porque primero no es que ha habido nadie, nunca y hace muchos años que no hay una dirección, digamos, política, por decirlo, que tome la gestión más política, es una gestión más técnica. Creo que en los últimos años ha habido algún esfuerzo por resolver algunos temas que tengan que ver con el tema de calidad de atención. El problema es que en muchos casos se necesitan recursos, y en la medida que los recursos no están, no hay manera. Vos suponete, vos técnicamente podés, digamos, hacer algún tipo de gestión o proyecto. Nosotros hemos impulsado el tema y me consta que la dirección en eso también ha impulsado tener banco de prótesis para que los pacientes no esperen tanto tiempo para que se le pueda hacer la intervención y liberar una cama. Eso genera varios problemas. Para empezar, en un hospital que está absolutamente colapsado y desbordado, con una cantidad de camas que no puede, pero ni por cerca, satisfacer, no Moreno, el centro de Moreno, porque Moreno es muchísimo más grande que el centro, no puede satisfacer ni al centro. 180 camas, vos tenés en cuenta que son 60 de maternidad, hay 60 entre mínimos, intermedia y, bueno, entre la terapia y todo, es absolutamente, ya a esta altura te diría que es absurdo, ¿no?, sostener eso. Entonces, vos tenés que tratar de ver cómo liberás cama de alguna manera, cómo resolvés un problema más inmediato, pero al mismo tiempo, digamos, si querés, pensando un poco más especulativamente, contar con camas libres. No te dan los recursos. Entonces, si no te dan los recursos, por más que vos quieras gestionar algunas cuestiones, no las vas a resolver. Pero la orientación ha sido técnica desde hace muchos años. Recursos, cuando decís que no dan para el tema de camas, ¿es que ya no hay espacio físico? No, por supuesto. Me parece que ese también es un punto para explicarlo. No hay espacio físico. Sí. No, eso ya no entra. Arriba el techo tiene que poner camas. No, pero ya no, está. No resiste ningún tipo de análisis. Claro. Lo saben. Acá se han deslindado del problema de la salud, ¿viste? O sea, y como no, porque vos tenés dos líneas de trabajo, una que sería muy fuerte, que es lo que yo muchas veces lo he expresado, que es empezar con políticas públicas tratando de generar mejores condiciones de vida en todos los aspectos, desde el saneamiento de ríos contaminados, suponete la zona de las catonas, uh-huh. Suponete la zona de donde están los frigoríficos, donde están las curtiembres. Eso enferma a la población lindera y generalmente es la gente con menos recursos, ¿viste? Es la gente con menos recursos. Entonces, vos no tenés recursos para, digamos, generarte mejores condiciones de vida y al mismo tiempo estás viviendo en un lugar que te enferma, es un combo. Entonces, si no tenés políticas públicas muy intensas, el tema del agua, cloacas, todo ese tipo de cosas evita la enfermedad, ¿no? Evita la enfermedad. Si vos no tenés eso, estás generando enfermedad, estás produciendo enfermedad, la producís, ¿viste? Es decir, la política dentro del sistema capitalista, como la enfermedad, es un muy, muy buen negocio, es un negocio absolutamente rentable y multimillonario por donde lo mires, el sistema produce enfermedad, porque es un gran negocio producir enfermedad. El Estado debería compensar esa cuestión, hablando no de un Estado revolucionario y anticapitalista, es un Estado, digamos, de bienestar, un Estado benefactor, por decirlo de alguna manera, tiene que intervenir para que esa producción de enfermedad que se hace para generar recursos, de cualquier manera lo genera, ¿eh? Porque no es que porque seas pobre no vas a consumir. Vos la consumís y hay alguien que la paga, es decir, hasta para el hospital público genera ganancias a las empresas, porque los medicamentos se los venden, porque los insumos se los venden, y no hay plata para que alcance para eso. Es un negocio espectacular, por donde lo mires, por donde lo mires. Y últimamente con eso de las tercerizadas han generado negocios anexos, kioscos anexos. Entonces, esa es una política, la política pública que tiende a evitar la enfermedad. Después, cuando vos, digamos, tenés políticas de prevención, que también, si son muy activas, y de promoción, o sea, viste, decir, bueno, qué cosas debes hacer para, digamos, no tener enfermedad, digamos, no sé, desde el embarazo adolescente hasta las políticas de determinados consumos que pueden ser nocivos, y eso se hace con promoción, viste, con políticas de promoción activa, no poniendo un cartel ni una propaganda activa, digamos, con gente laburando eso. Y después la atención primaria, ¿viste? O sea, hay tres instancias previas. Cuando vos no hacés nada de eso, no hay hospital que valga. No, bueno, hay hospital. Esto que decís vos, como buscar un pasaje final a la entrevista y la charla contigo, vos tenés presente aquellas asambleas que se hacían post 2001. Y lo que estás diciendo ahora es lo que se discutía en el año 2002, ¿no? En esas asambleas numerosas donde participaban organizaciones, personas de base, trabajo de base, se discutía eso. Es eso, y eso sigue estando vigente, porque esto, digamos, que tampoco no es ninguna novedad. Yo no estoy diciendo algo que no esté recontra escrito, y que incluso no haya médicos que hayan estado en alguna posición importante que no lo sepa y que no lo haya estudiado, digamos. Esto no se me ocurre a mí ni por casualidad. Ferrara, sin ir más lejos, tenía ese tipo de tendencia de política, siendo él ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires. Los atandos más o menos tenían esa intención, y hubo médicos en la década del 80 que intentaron por algún lado. Lo que pasa que también ahí se juega con intereses, o sea, la política del Estado tiene que ser muy fuerte en ese sentido, porque evitar la enfermedad, aunque te parezca mentira, va en contra de intereses muy poderosos. Por lo tanto, tampoco le ha sido Ferrara, fue un tipo que la sufrió estando siendo ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Así que te hablo no de superrevolucionario, te hablo de un Estado que interviene, por decirlo de alguna manera. Claro, es duro pensarlo, que la política apunta a que la población se enferme, ¿no? Sin duda, porque... Pero es eso. Pero es eso. Si vos decís que no tienen la intención, yo te digo que son cómplices. Sí, te lo digo, porque, digamos, la política... En todos los aspectos, no solo un ejecutivo, uno también se pregunta qué cuerno hace un legislativo, qué hace una comisión de salud. A mí me gustaría saber qué cuerno hacen. Yo me he entrevistado así, he estado y los conozco, ya te diría que de toda la vida, a la gente, y no tengo nada que decir, viste, te quiero decir que no hacen nada, sinceramente no hacen nada. Pueden ser buenos, malos, pero no hacen absolutamente nada, y lo que tenemos son el resultado de ese nadismo de toda esta gente que hace tantos años como yo en el hospital. Tienen la misma cantidad de años en los consejos, en los ejecutivos, todos los que están dando vueltas somos todos los mismos, viste. Es decir, la diferencia que nosotros hace 30 años que le estamos poniendo el cuerpo, la cara para que te peguen, y los tipos no le ponen nada, absolutamente nada. Lo único que han hecho, por ejemplo, a nivel de ejecutivo municipal, es desligarse del problema de salud. Cuando se lo pudieron sacar de encima, se lo sacaron de encima. De paso hacen un materno que no sirve ni para espiar. Nosotros tuvimos 4.000 partos este año y el materno no tiene uno solo, no saben ni cómo arrancar con ese materno. Por ahora es plata tirada, porque no hacen absolutamente nada, el personal está muy mal, están con becas, es una porquería, ¿viste? Y como proyecto es una porquería, ¿viste? Es un proyecto que, tal como está pensado, no a Moreno no le sirve para nada, ¿viste? Y si no, las pruebas al canto, ¿viste? Porque uno puede hablar todo lo que quiere, hablar es gratis, pero la realidad te demuestra eso, ¿viste? La realidad es cuando vos vas al hospital, la realidad es que no hacen partos, ¿viste? Y no lo pueden hacer, porque si tienen una complicación no tienen un aneo. La verdad que es muy... A mí siempre me cuesta mucho hablar de esto, porque porque me duele mucho. Yo, si te, vos me pedís una síntesis, yo creo que en este año nosotros en muchas cosas hemos avanzado. Ha habido un logro muy importante, prácticamente se ha terminado con las tercerizaciones. Pero todo esto lo empaña que no haya políticas de salud, porque esos son... terminan siendo cosas muy parciales que no resuelven el problema de salud de la población. Y también se ha vuelto al sistema de DEC, algo que nosotros con gran esfuerzo el año pasado estábamos muy contentos. Terminamos con las becas y arrancamos de nuevo, porque si bien se reestatiza, el gobierno con este ajuste, que no lo dicen, no es que dice sí, este es un gobierno, sí, ajustan, y ajustan en salud porque el presupuesto sigue siendo el mismo, ajustan porque acotan los nombres, sacan un decreto, el 2012, que es el decreto 3, por el cual no hay nombramientos, y entonces, exceptuado médicos, técnicos y enfermeros, todos los que entran con beca, ¿viste? Y el becado, es un sistema absolutamente precario, generan un tipo de trabajador que vive asustado, que siente un grito y se da vuelta a ver si le están gritando a él. Es un sistema de explotación absolutamente perverso, que discrimina, y de paso, no sé, en estos días ha estado el Ministerio de Trabajo sacando un proyecto para el blanqueo del personal. Yo, esas contradicciones que generan no sé qué situación en la psiquis de la población, porque bueno, no sabes para qué generan decir por un lado, es esquizofrenia, ¿no? Por un lado dicen, vamos a blanquear, bla, bla, bla, y por el otro lado todo el que ha entrado, que dentro de todo está mejor incluso que antes, porque las terciarizadas eran mafias, mafias que además entraban en componendas con todo el mundo, porque una mafia, limpieza, hacía licitaciones por 50 personas y tenía nombrado 30, o sea, se estaba comiendo la guita de 20, supuestamente, y nunca pudimos ver una licitación. Mantenimiento, ahora la están restatizando, estaban con 4 o 5 personas hiperexplotados, y este tipo, famoso, que yo lo he denunciado hasta el cansancio, se casó de tomarle el pelo al personal. Y en los últimos tiempos que nosotros le pedíamos, acérquense a la asamblea, afíliense a la CTA, vengan porque va a pasar que estos tipos le van a quedar debiendo la plata, qué sé yo, la gente con muchísimo temor. Yo, hace poco, en una de las últimas asambleas, yo les pedí que vinieran a participar. Total, no le estaban ni pagando, yo no sabía ni cuál era el riesgo que sentían, esa sensación de temor, de la incertidumbre que tienen estos trabajadores. Almeida se llama este tipo. Sí. Se llama igual que el técnico, que era técnico de River, Matías Almeida. La verdad que tendría que estar preso. En los últimos tiempos no le pagó, yo no sé si les va a pagar, les va a reconocer la deuda. ¿Qué servicio administraba Almeida? Mantenimiento. Una estafa, imagínate semejante hospital, que tenés desde los ascensores hasta la tapita de la luz, pintar, los gases, que son temas técnicos, instrumental, de quirófano o de cualquier sala, era muy complejo. Con un ingeniero, ¿sabes cuánto le pagan al ingeniero que se encarga de todo? ¿Tenés una idea de cuánto le pagan? Un tipo que viene y vos le pedís, te rompe una lamparita y viene el ingeniero y te la cambia. ¿Sabes cuánto está cobrando esa persona? No. 2.000 pesos. Bueno, esto como para cerrar, estamos ahí extendidos en la tanda. Yo creo que esta descripción que haces, que vos lo vivís durante... ¿Cuántos años en el hospital, Manuel? No, 30 años. Yo. 30 años. Sí, sí. Sobre todo en el último tiempo, aporta a lo que Alfredo Grande ha llamado alucinatorio social. Sí, si creemos que estamos mejor, se avanzó en algo, pero en lo estructural se retrocedió una enormidad, o en todo caso hay una continuidad de aquello. Sí, hay una continuidad. Que impacta en los trabajadores y también en las personas que van al hospital. Sin Manuel, te agradezco mucho la información y el testimonio, sobre todo porque, dicho... desde tu boca y de tu manifestación de lo que sucede en el hospital y lo que significa el materno que no es materno, explica cuál es la política. Así que te agradezco mucho.

they still haven't nicked me. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Bueno, vamos a leer qué tiene la orden del día de mañana. Está aquí Bernardo Tosi. Buen día, Rubén. Buen día, gringo. Buen día a los oyentes. Bueno, hemos llamado, vamos a decir, al concejal Carlos Benítez, a la concejal María Melamed, que nos atendió amablemente, pero no puede salir al aire. Está en reunión. Está en reunión, al concejal Leonardo Coppola, al concejal Jorge Alagastino. Barreiro no lo llamamos porque él hace rueda de prensa, pero por el asueto, y esta era una mecánica que se había establecido, antes de una sesión, rueda de prensa, después de la sesión, habla con los medios. Como es asueto administrativo, esa rueda de prensa que debería efectuarse en el día de hoy, no está. Así que se pasa todo para mañana, al momento de la extraordinaria. A la concejal Claudia Seff. A la concejal Claudia Seff. Y al concejal Jorge Alagastino. Y al concejal Damián Contreras. Bueno, deben estar en reunión, trabajando para saber cómo se paran mañana ante... A ver, una orden del día que tiene esto. El presupuesto general de gastos y recursos es lo que sirve, ojalá nosotros podamos tener una copia en algún momento, sirve para definir lo que charlábamos con Lombardía. ¿Cuáles son las prioridades de un gobierno? Si ya tienen los recursos, las bases imponibles que surgen de la fiscal, después a partir de la fiscal sobre el hecho imponible, los tributos y las tarifas. Con eso es una masa de recaudación que se suma a coparticipación provincial y envío de fondos nacionales, se compone un presupuesto. Con esa masa de recursos dice Wes, bueno, yo voy a destinar tanto a cada área, a cada sector, teniendo todavía el municipio dos organismos descentralizados que no son descentralizados, sino que son parte del municipio, estoy hablando del IDUAR y el IMDEL, creados en el año 2000 por el licenciado Mariano Wes cuando era intendente, que tienen presupuesto propio y rinden cuentas de manera conjunta, pero apartado. Y hay 171 millones ya previstos para el servicio de recolección de residuos, sea para la empresa que gane o las empresas, o continúe el trébol hasta mediado de junio. Con una característica, Bernardo, que no hay forma, me parece a mí, a partir de lo ocurrido con el nuevo pliego, que se establece una contratación directa, porque así lo faculta el Consejo Deliberante al Ejecutivo, una contratación directa con el trébol. No sé cómo se lo controla el trébol. Si antes era incontrolable, ahora más todavía. Bueno, el expediente Presupuesto General de Gastos y Recursos es el número 14.054.59-S-13. Lo segundo es el régimen salarial. Imagino que los sindicatos estarán atentos a esto, porque ahí se establece la grilla y qué se prevé para el próximo año. Si habrá ya presupuestado para el mes de enero una recomposición escalonada o se espera, como se dijo desde ATE, en el mes de marzo para una recomposición que pueda alcanzar el 25%. Después, hay un expediente sobre venta y o entrega a cuenta de vehículo Chevrolet Vectra. Venta y o entrega. ¿Qué será? ¿Entrega para tener otro vehículo? ¿O venta para comprar otro vehículo? Estos expedientes que estamos leyendo así están caratulados. Es decir, si cualquier ciudadano agarra una orden del día, se va a encontrar con esto que estoy leyendo. No hay ningún tipo de explicación, razón por la cual queríamos charlar hoy con los concejales. Intendente municipal sobre desafectación a espacio público a favor del obispado Merlo Moreno. ¿Qué espacio público? La zona de Moreno Sur, cerca de Cascallares. Bueno, ahí hay tierras que fueron cedidas al obispado. Serán, no esas tierras, porque ya están cedidas, otras tierras. ¿Y para qué? Intendente municipal sobre homologación convenio marco con Universidad de Matanza de colaboración y complementación científica técnica para prácticas de estudios en hospitales y centros de salud. Investigación. Investigación y prácticas, dice. técnica para prácticas de estudios en hospitales y centros de salud. Tienen que ir al único hospital que tenemos acá para dar un marco teórico sobre lo que ocurre. O son prácticas, no estamos bromeando, son prácticas que lleven a tener un conocimiento mucho más firme de cuáles son las patologías en territorio. Y eso derivará en programas para la prevención de enfermedades. Fíjate, estamos hablando de lo que planteaba recién Quique Lombardía, ¿no? Que no hay políticas públicas de prevención. Vamos a otro expediente. Intendente municipal sobre donación y colocación del tendido de fibra óptica dentro del municipio. Este tema nosotros lo trabajamos porque iba a salir en la última semana de noviembre. Ingresó por la ventana el expediente y te decía en la presentación del programa que algunos concejales del oficialismo dijeron no, nosotros no estamos al tanto, esto no nos gusta, no sabemos, se frena. Bueno, el expediente está caratulado así, sobre donación y colocación del tendido de fibra óptica dentro del municipio. La empresa es Solunet. Está desdoblado, por lo tanto, la donación y la concesión del servicio, ¿por cuántos años era que se le daba a Solunet? Por 15 años. Uh-huh. Como el título es este, yo me imagino que Solunet acepta la colocación del tendido de fibra óptica en el caso de que salga, si se le garantiza el plazo de 15 años para explotar comercialmente todo el tendido de fibra óptica y, por supuesto, el 25% de la capacidad instalada. Nosotros nos preguntábamos aquí, y esto lo tiene que definir el área técnica de la municipalidad, cuáles son los sectores en donde se va a instalar la fibra óptica, eso en qué redunda para la población, en lo público, que tengan servidores más sólidos las oficinas municipales, que se pueda dotar de Wi-Fi en algunas plazas públicas. Me parece que lo central que puede aparecer mañana es que la fibra óptica tendría un uso para las videocámaras de vigilancia. Entonces, si es así, hay que preguntarse qué sucedió con la empresa que colocó las cámaras, qué resultado arrojó, porque hay un litigio presentado por la municipalidad contra Domonet, así se llama la empresa, esta se llama Solunet. Es un emprendimiento que además aporta a la llegada de Internet a amplios sectores de la población, por supuesto que pagando, ¿no? Esto también hay que aclararlo. Claro, vos lo dijiste en el momento que charlábamos sobre esta propuesta de Solunet y que hay dos publicaciones del Boletín Oficial de la República Argentina, que es el grupo Solunet y el grupo, me parece que se llama Oeste, ya te lo decimos, compuestos por una persona que aparece en las dos presentaciones. Es decir, hay dos entidades que realizan el mismo fin, que es tendido de fibra óptica, prestación de este servicio a empresas, y que quiere diversificarse en un terreno como el de Moreno, en donde claramente Telefónica y Telered no prestan un servicio acabado en sectores en donde han decidido no ingresar. Si ingresan, después el servicio es pésimo y después te facturan. Esa es la práctica, sobre todo, de Telefónica y Telered, es mucho más focalizado en el centro de Moreno. Así que hay un mercado para Solunet. El tema es cuánto sale esto. Porque esto sale de recursos públicos, salvo que se establezca otra asociación con un privado que aporte el material y se le dé el otro 25%. Estoy pensando soluciones, ya que los recursos que administra WES no son buenos, no son óptimos para la política que él intenta realizar para relanzar su gestión. No le da. Entre la empresa El Trébol o el servicio de recolección y la planta de personal se va más del 75% del presupuesto. Esto ya está afectado, todos los años es así. Puede que aparezca otra empresa. Entonces se le diga, bueno, te damos el otro 25% y pone vos la fibra óptica. Y te lo damos por 30 años. Esto se hacía en los 90, no se hacía en los 90. ¿No es darle la garantía al sector privado para que invierta? Y bajo la mentira que el Estado no intervenía. No, el Estado intervenía, permitiendo que la empresa se desarrolle. Darle mano en llave de un negocio, porque, bueno, al Estado no tener recursos, no poder invertir, bueno, invierten de este modo los privados, ¿no? Hay que ver por qué no invierten los municipios, bueno, no invierten la basura, no busca no invertir justamente para poder decir, y bueno, nosotros no podemos hacer nada, necesitamos del privado, el privado nos viene a salvar y bueno, hay que retribuir al privado este salvataje que realiza y bueno, hay que darle a 30 años en una concesión de un negocio que bueno, los morenenses no van a tener un beneficio de ningún tipo. Por ahí el cambio, que es algo que siempre apuntás vos, el cambio está dado en que en los 90 el privado no nos daba una mano, hacía negocio. Es decir, conceptualmente, digo, la línea política era esto, bueno, hay que darle el negocio al privado que favorecerá a lo público. En este caso es, nos está ayudando. Entonces le damos un carácter social a la inversión empresarial y privada. Y el argumento de los 90 radicaba en que el Estado es ineficiente y corrupto. Sí. Y corrupto, digamos, al no poder tener controles, porque justamente los políticos son corruptos y que por lo tanto el Estado es incapaz de proveer eficientemente y sin guardarse dinero en el bolsillo. Bueno, legalicemos esto, que la ganancia sea legal, un privado que además necesita dentro de las leyes del mercado conservar consumidores y que por lo tanto va a ofrecer un mejor servicio. Este era el argumento de los 90 que radicaba en estas leyes del mercado que hacían eficiente y responsable al privado. Hoy en día hay toda una recuperación, ¿no? Y una relegitimación de la política y del Estado como lugar en el cual se hace política y por lo tanto ya ese argumento no vale más. Entonces ahora es, bueno, el Estado quiere, pero no puede. Entonces necesita del privado para poder aportar a estos servicios públicos que necesita proveer el Estado y que, bueno, el Estado se va a encargar de controlar. Ese va a ser lo que el Estado va a hacer y que, bueno, lo hará, obviamente, con la cooperación del privado, que por razones que vienen de alguna galera que desconozco cuál será, el privado tiene la buena voluntad, claro, de proveer este servicio. ¿Qué hacemos con el trébol? Yo te escucho, ¿y a dónde ponemos el trébol? Por eso mismo, el trébol se controla a sí mismo. ¿Dónde metemos el trébol en todo esto? Las empresas ¿Dónde metemos a la perlita en todo esto? Las empresas de servicio se controlan a sí mismos, las mineras se controlan a sí mismas, dicen, bueno, qué produjeron, sí, qué exportan, de qué manera, lo hacen convencidos que aportan a un proyecto. Y aportan a un proyecto, y que de este modo, sí, digamos, el control está realizado por las propias empresas. Bien, y la política y organizaciones sociales convalidan esto, legitiman esto. Y bueno, desde la correlación ya de fuerzas, sí, no, sí, da para otra cosa. Bien, intendente... Por lo menos se ha legitimado la política, ya, sí, con eso, digamos, con tenemos eso, que... Bien, intendente municipal sobre donación de ambulancia. Por los años de laburo, sobre todo cuando hemos tenido acceso a los expedientes, a decir de viejos concejales, traten de buscar el expediente cuando se habla de donación. Es decir, eso es básico. Si está donando, ¿quién lo dona? Y por lo que decía recién Bernardo, si hay donación, a la vuelta, al toque, hay una contraprestación. O sea, hay algo que se le da, porque, bueno... Hay un contrafavor. Hay algo para darle, hay que reconocer esa donación. Por lo tanto, no es donación, es un negocio. ¿Se entiende? Solunet es un negocio, no es una donación. Pero van a escuchar, tal vez mañana, si se trata el proyecto, que muchos van a hablar de donación. ¿Sí? Lo cual es falso y es mentiroso. Bien. Intendente municipal sobre convenio de cooperación entre Universidad del Arte y UNA. Intendente municipal sobre convenio entre la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. En algún momento los convenios que se firmaron han permitido que estudiantes, sobre todo de planificación de la Universidad de Moreno, en la extensión La Plata, vayan a trabajar a prensa. Eso se trabajó y mucho, fuertemente desde el municipio. Planificación que no es periodismo, sobre todo es el basamento para hacer prensa gubernamental en función de los criterios que define el intendente, claro está. Bueno, lo que te acabamos de leer es lo ejecutivo. Lo ejecutivo tiene donación de ambulancia, donación de fibra óptica, que es este negociado con la empresa Solunet. Tiene los convenios con las universidades, La Plata y Matanza. Con el Yuna. Con el Yuna, ¿sí? La venta y entrega de un vehículo Chevrolet Vectra, desafectación a espacio público a favor del obispado. Esto es ejecutivo. Son los proyectos que presenta el ejecutivo. Exactamente. ¿Estos proyectos pueden ser rechazados? Sí. Cualquier proyecto de los que hemos leído puede ser rechazado por el Consejo Deliberante. ¿Pueden ser modificados? Pueden ser modificados. Si hay una modificación, se envía al Ejecutivo. El Ejecutivo puede vetar la modificación y si el Consejo Deliberante quiere, toma de nuevo el proyecto y en una aprobación, si quieren ustedes por unanimidad, es ley o es ordenanza. Esto no ocurre nunca. Es más, en este año que culmina, el concejal Lombardi, de la Juventud Sindical, presentó un proyecto de un nuevo escalafón, una nueva grilla, es decir, algo que responda a los intereses de los trabajadores municipales, y Wes lo vetó. Nadie salió a decir nada de esto. Públicamente, una conferencia de prensa, y estoy hablando del concejal Lombardi, que integra el oficialismo. ¿Se discutió, ¿sí?, y se aprobó en el Consejo Deliberante? Se aprobó en una itinerante, ajá, una sesión itinerante. ¿Sí? Después, con el tiempo, nos enteramos a través de una declaración que hizo el concejal Alagastino, ¿sí?, a propósito de una votación, de una extensión de recorrido del número 23 de La Perlita a Cuartel Quinto, que se aprobó en la sesión itinerante de Cuartel Quinto, allí en el barrio Mayor del Pino, y que después juez dijo, esta, no la voy a aprobar tampoco, ¿sí? No hay extensión de recorrido, por lo tanto La Perlita sigue haciendo lo que quiere. Entonces La Perlita tampoco puede ingresar al barrio Los Hornos porque el año que viene se van a discutir los pisos, que son todos los recorridos en donde está La Perlita, absorbiendo todo lo que es el transporte público de pasajeros en lo comunal. ¿Entienden lo que es lo ejecutivo? Vamos a lo que es legislativo, porque una sesión extraordinaria tiene que tener algo legislativo. Tiene un gran poder de destrucción el poder ejecutivo sobre el legislativo. De absorción. También. Sí. Expediente HCD número 31.174. Todos los expedientes, los ejecutivos que te leí, estos son de 2013, son ahora. Asociación Civil Moreno por la Memoria, sobre declaración de interés municipal, la participación de las instituciones educativas y sociales al encuentro Jóvenes y Memoria. Segundo expediente. ¿Qué implica una declaración de interés municipal? Eso es lo que queríamos preguntar hoy. Yo puedo tener una interpretación, pero me la guardo para saber si esa declaración de interés municipal puede abrir algún canal de presentación del interés municipal para sostener algunas actividades. Puede ser. Igual que una radio, si es declarada de interés municipal, después al momento de presentar acreditaciones de lo que es la radio, empuja, sirve. ¿Sí? Más en los términos reivindicativos en los que vivimos en estos tiempos, debe servir más que en otro tiempo. Asociación Civil Moreno por la Memoria, sobre adhesión al pedido de los organismos de derechos humanos para que los juicios de lesa humanidad del circuito zona oeste, subzona 16, se realicen en la ciudad de Morón. Esto también forma parte de la política, quiero decir, del director de Derechos Humanos, Miguel Fernández, que aboga desde hace mucho tiempo que esos juicios no estén en Capital, sino que vengan acá. A Morón. A Morón, más cerca. Federal de Morón, ¿no? Sí, sí. Y lo último, Asociación Bomberos Voluntarios del Partido de Moreno solicita autorización para emisión de bono contribución. Esto siempre ha generado una polémica. Si lo que recauda la Asociación Bomberos Voluntarios tiene que rendirse en el Consejo Deliberante, porque fíjate, esta es una acción sí ejecutiva del legislativo porque autoriza la emisión del bono, y entonces el Consejo Deliberante, en uso de sus facultades, puede decir, bueno, me tienen que rendir para que nosotros después informemos a la población cuánto ingresó y en cómo se distribuyó el dinero o en qué se gastó el dinero. Esto es mañana. Esto está presentado, todos estos proyectos están presentados por ¿quién? ¿La Intendencia o todas estas asociaciones? No, lo que te dije y lo que comenté cuando dije Ejecutivo es la Intendencia. Ajá, ¿y estos? Y los anexos, o el anexo, uh-huh, las dos iniciativas, la Asociación Civil Moreno por la Memoria. Ah, me olvidaba, Asociación Civil Estrellas Murgueras sobre declaración de interés municipal y cultural al 11º encuentro de Murgas. Ajá, que se realizará, ¿sí?, acá en Moreno. Debe ser, sí. Y lo de bomberos es del Consejo Deliberante. Son expedientes que no necesitan, uh-huh, la convalidación del Ejecutivo, porque es un reconocimiento municipal, ¿sí? Los tres, dos de Asociación Civil Moreno por la Memoria, de Asociación Civil Estrellas Murgueras y la Asociación Bomberos Voluntarios, en donde el Consejo Deliberante tiene facultades para declarar interés municipal. Uh-huh. Puede declarar el Ejecutivo también interés municipal a través de un decreto o de un comunicado. Declaramos interés municipal las fiestas en la Plaza Buján o la actividad de las murgas en Plaza Buján, ¿sí? Bueno, eso debe contribuir a algo, debe servir para algo, para quienes lo impulsan. Claro que puede representar algún tipo de beneficio en relación a algunos beneficios políticos y que por lo tanto puede tener por lo tanto algún beneficio económico para estas asociaciones civiles que bueno, realizan actividades de variada índole, ¿no? Sí, en el caso de la búsqueda y el rescate de la memoria es lo que más ha abundado en los últimos años, es decir, cualquier taller que se haga buceando en la memoria, un buceo segmentado, pero importante al fin, va a tener una contribución porque es política de Estado. Claro, claro. ¿No? Entonces todos aquellos que puedan contribuir tendrán la posibilidad de acceder a recursos que hacen una política de Estado. Si se quisiera hacer, a ver, talleres anticarcelarios, para darte un ejemplo, no sé si se declararía de interés municipal. Claro. No lo sé. O buscar un acompañamiento del gobierno nacional o provincial, no lo sé, porque esos talleres van a apuntalar todo aquello que detrás de los muros se vive. Entonces, y hay políticas claras direccionadas para que no se conozca lo que hay adentro. Te doy un ejemplo de lo que hemos trabajado en este año. Sí, de hecho, en relación a esto, no se cumple la ley que garantizaría, porque no lo hace, el 3% del empleo estatal municipal a los liberados, a las personas que son liberadas luego de purgar penas en encierro en penales. Bien, ahí hay una discusión que creo que la mantuvimos y se lo preguntamos a Casolati este año, que el argumento oficial es que no se reglamentó. Sí. Entonces, si no hay reglamentación, no hay aplicación, que lo hemos discutido aquí contigo también. Es decir, si está la sanción, si no hubo veto, está sancionado, ¿qué significa la reglamentación? Bueno, la reglamentación significa la disposición de recursos para que se cumpla la ley. Si no hay reglamentación, no hay presupuesto. Si no hay presupuesto, está la ley. Esa es la diferencia de la reglamentación. Eso establece la reglamentación. Y, por supuesto, en este caso, es mucho más interesante verlo, lo que decía Bernardo, porque el 3% es el 3% del presupuesto asignado. Entonces, si no hay presupuesto, no hay aplicación. Hay que charlar con aquellos que tienen algún interés para que discutan que esa reglamentación se tiene que hacer. ¿Y cuándo aparece una reglamentación en presupuesto? Es decir, lo vamos a ver mañana, si tenemos acceso al mismo, o antes de fin de año, cuáles fueron las prioridades. Si no está en un apartado metas y objetivos que el 3% debe ser destinado en Moreno, que se podría hacer en Moreno, ya que está la ley, ¿sí? Podría reglamentar el intendente que el 3% del empleo vaya destinado a personas que estuvieron en situación de encierro y que están bajo régimen del patronato. Lo puede hacer. Sí, que además lo puede hacer. No supone erogar ningún tipo de, no, porque recurso va planta mayor, sino que sí, simplemente sí. Se trata de destinarlo a un sector de la población por demás golpeado. Bueno, ¿qué tenemos? Que irnos, ¿sí? Mañana estamos al aire, porque a vos, ¿no te pasa que en qué día estamos? Es medio raro. Es raro, ¿no? Es raro. Yo no sé si lo conté, pero bueno, si no lo hago una vez más. El día... ¿qué día fue? ¿El martes? ¿El martes qué día fue? ¿24? Sí. ¿Hoy es miércoles? Hoy es jueves, bueno. Jueves 26. El 23, ahí está, el 23. Lunes. El lunes, que estaba con una compañera en el hospital, era un movimiento administrativo del hospital esperando que llegara la comunicación de provincia que se decretaba el asueto. Es decir, lo más importante era saber si al mediodía se iban. 11:57, porque estaba mirando el reloj, llega la comunicación, el decreto 10:90, me parece, o 10:50 de Scioli, empezaron a cerrar puertas, felices fiestas, y se terminó. Abajo, que pase lo que tenga que pasar. ¿En qué se traduce un asueto? Que si vos tenés un problema en el hospital, en una unidad sanitaria, de las que trabajan 24 horas, estoy hablando de Anderson o La Fortuna, o en una fiscalía, no hay nadie que te pueda responder administrativamente, y lo que te reciben son los administrativos. Así que jodete. jodete, esperá porque no podés golpear la puerta a un director, no podés hacer nada, pelear, discutir y esperar. Eso es el asueto administrativo. Por eso la irrealidad en la cual está poblada las oficinas públicas y en general, por consecuencia, la cotidianeidad en Moreno, ¿no? El vaciamiento de las instituciones públicas que, bueno, son tan importantes para la población en su quehacer diario. Bueno, nos vamos, gringo. En la producción estuvo Cintia Medina, Julián en la operación técnica puesta en el aire, Bernardo, Rubén quien les habla. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Cuídense. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.